Meditación con respiración saludable. Ciclo de 10 minutos. Estando sentados cómodos, vamos a comenzar una breve relajación. Usaremos la técnica de contraer y luego relajar. Concentramos nuestra atención en los pies. Percibimos nuestros pies y trataremos de contraerlos. Sintamos la contracción, la mantenemos unos 4 segundos. 1, 2, 3, y aflojamos. Sintamos cómo se sueltan las tensiones. Podemos volver a repetirlo. Los contraemos y contamos. 1, 2, 3, y aflojamos la tensión. Sintamos cómo se aflojan los músculos de los pies. Percibamos esta sensación gratificante. Una última vez. Los contraemos y contamos. 1, 2, 3, y aflojamos la tensión. Sintamos cómo se relajan los músculos de los pies. Ahora pasaremos a nuestras piernas. Las contraemos y contamos. 1, 2, 3. Aflojamos la tensión. Sintamos cómo se aflojan los músculos de las piernas. Nuevamente. Contraemos y contamos. 1, 2, 3. Aflojamos la tensión. Sintamos cómo se aflojan aún más los músculos de las piernas. Una última vez. Las contraemos y contamos. 1, 2, 3. Aflojamos la tensión. Sintamos cómo están completamente relajadas las piernas. Percibamos esta agradable sensación. Ahora lo haremos en la sección media, contraemos nuestro pecho y espalda. Contamos. 1, 2, 3. Y aflojamos la tensión. Percibamos cómo se relajan nuestros músculos abdominales, pectorales y nuestra espalda. Puede ser que percibas algún dolorcito, envíale suaves pensamientos, como si lo acariciaras. Quédate en esa sensación por unos segundos. De nuevo. Contraemos pecho, abdomen y espalda. Contamos. 1. 2. 3. Aflojamos la tensión. Sintamos cómo se aflojan más nuestros músculos. Es una gran sensación. Disfrútala. Una última vez. Contraemos. 1. 2. 3. Aflojamos. Nuestra espalda, pecho y abdomen se sienten con menos tensión. Una sensación de cosquilleo puede ser que la sientas. Acaríciate mentalmente, afloja. Siente a tu abdomen, pecho y espalda. Pasamos a los dos brazos, ellos están colgando y nuestras manos están sobre nuestro regazo. Contraemos ambos brazos y las manos. Contamos. 1, 2, 3. Aflojamos la tensión. Percibe cómo tus brazos se aflojan, tus manos pueden cosquillearte un poco. Volvemos a hacerlo. Contraemos brazos y manos. Contamos. 1, 2, 3. Aflojamos la tensión. Siente cómo se extiende la sensación de relajación, los brazos pesan, las manos pueden que estén emitiendo un calor agradable. Una última vez. Contraemos. Contamos. 1, 2, 3. Aflojamos la tensión suavemente con delicadeza. Sintamos cada dedo relajado, nuestras palmas, muñecas, antebrazos y brazos. Los hombros. Todos están flojos, deliciosamente relajados. Contraemos el cuello. 1, 2, 3. Aflojamos la tensión del cuello. Sintamos cómo se aflojan los músculos del cuello. Puede ser que sientas un hormigueo en tu nuca, es la energía acumulada que se están moviendo. Contraemos el cuello nuevamente. 1, 2, 3. Aflojamos la tensión del cuello. Mucho mejor, la relajación es más profunda. Siente cómo tus músculos del cuello se aflojan, acarícialos con tus pensamientos. Una última vez contraemos el cuello. 1, 2, 3. Aflojamos la tensión del cuello. Percibe cómo tu cuello es el soporte y la unión entre tu cabeza y tu cuerpo. De él procede el habla. Sin él no podrías respirar y alimentarte. En nuestro día acumulamos tensiones que nos dañan nuestro cuello. Lo hemos aflojado, le acariciamos mentalmente y sentimos cómo está completamente relajado. Antes de seguir, siente todo tu cuerpo. Casi hemos terminado. Deleítate en esta sensación. Por último, pasemos a la cabeza. Contraigamos la cara, las mandíbulas. 1, 2, 3. Aflojamos los músculos de la cara, aflojemos las mandíbulas. Nuestra cara proyecta lo que queremos y lo que no queremos mostrar. A veces nuestra cara es como una máscara y le estamos permitiendo aflojarse. Contraemos nuevamente la cara y las mandíbulas. 1, 2, 3. Y. Aflojamos la cara y las mandíbulas. Sintamos cómo nuestra cara adquiere una sensación agradable, neutra. Con una ligera sonrisa. Como la cara de un bebé que duerme y se sonríe. Una última vez. Contraemos nuevamente la cara y las mandíbulas. 1, 2, 3. Aflojamos la cara y las mandíbulas. Ahora permanecemos atentos completamente a nuestro cuerpo, disfrutemos de todas las sensaciones que nos envía, si sentimos una ligera molestia, solo le prestamos atención y nos imaginamos que le das un suave masaje con tu mente.